Tengamos cuidado y como padres, seamos firmes con nuestros muchachos. Expliquémosle, pero sobre todo modelemos esta gran verdad de que confiamos que lo que la Escritura dice, lo dice de verdad y lo dice en serio. Tengamos paciencia, pero seamos pacientes también con nuestros semejantes. La actitud de Pablo hacia ellos fue de una manera muy particular. Aquí lo vemos. Y vea usted aquí en el versículo 18, dice, es bueno mostrar celo con buena intención, siempre. No lo hagan como ellos, que muestran celo por las cosas de Dios nada más para llamar su atención. No, debamos ser sinceros. Tengamos celo por las cosas de Dios, tengamos pasión todo el tiempo. Cuando yo esté presente y cuando no esté presente, les está diciendo el apóstol Pablo. Hijos míos, ve, cambió el tema. Ya no les habla como gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Ahora, hijitos, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ve al apóstol Pablo con esa ternura diciéndoles, así como a una madre que ha dado luz a un hijo, vienen y le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que volver a dar a luz al mismo hijo, así me siento. ¿Cómo es posible que ahora tenga que volver a darles luz a ustedes? ¿Es que acaso ustedes fueron un nacimiento no logrado? No, no es posible. Ustedes ya creyeron, ustedes ya fueron lavados, ustedes ya nacieron a la luz, porque ahora se van a las tinieblas. Les está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras. Les está diciendo de una manera muy directa, muy cariñosa, muy sentida. Yo estoy dispuesto a sufrir otra vez, si es necesario, dolores de parto para que ustedes vuelvan al carril, vuelvan a enderezarse, vuelvan al conocimiento. Y lo dice de una manera tan clara, hasta que Cristo sea formado. Es bien interesante porque ellos ya conocían a Cristo. Los gálatas ya eran creyentes. Ya Cristo moraba en sus corazones, como mora en el corazón de muchos de ustedes. Pero Pablo no se conforma con que Cristo more en sus corazones. Y ese es el error más grande que como iglesia cometemos. Creemos y esforzamos todo lo que podamos para ir y predicar el Evangelio. Y hasta ahí dejamos las cosas. Pero tenemos que asegurarnos que no basta con que Cristo nazca en el corazón. Tenemos que ayudar a que Cristo crezca en el corazón. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ya nació, pero ahora necesita ser formado. Y yo no voy a descansar hasta que Cristo no sea formado en ustedes. Y cuando Cristo comienza a ser formado en nosotros, hermanos, va a comenzarse a notar Cristo en nuestras vidas sin necesidad de que utilicemos palabras, porque nuestras acciones hablarán más fuerte que nuestras palabras. Esa debe ser la pasión, la devoción de todo pastor, de todo líder, de todo creyente. Hacer que la gente se acerque a Cristo, conozca a Cristo, Cristo entre a su vida y Cristo sea formado. Los judaizantes estaban llamando atención para ellos, buscaban seguidores para ellos, querían llamarse la atención ellos, querían que la gente los respetara a ellos, que la gente los buscara a ellos, que los escuchara a ellos. Pablo quería que escucharan a Cristo, que siguieran a Cristo, que crecieran en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La gente debe buscar a Cristo, no a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Estamos en la misma condición delante de la cruz, pecadores necesitados de un Salvador. Nuestro trabajo debe ser y no descansar y sufrir y llorar y de rodillas pedirle al Señor que haga que Cristo crezca en el corazón de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros congregantes en la iglesia. No descansar, no dormir si es necesario hasta pedirle a Cristo que crezca en ese corazón y hacer lo posible para que así sea. Por eso queremos que el discipulado se fomente en cada corazón aquí representado en esta iglesia. Por eso queremos que el crecimiento sea una necesidad, así como del cuerpo físico, también del alma en esta iglesia. Por eso no queremos descansar solamente conformándonos con venir domingo a domingo y de vez en cuando, sino cada vez que yo abra la Biblia, poder tener ese encuentro personal y muy, muy práctico con Cristo. Esa debe ser nuestra mirada, como la que Pablo decía. Y no descansar. Fíjense cómo dice el versículo 20. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono de voz, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Que no lo puedo creer. Si ustedes ya conocían de Cristo y ahora actúan como si no creyeran en Él. Es doloroso, pero es una gran verdad. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos actuar con la práctica estas cosas? Recuerde usted lo siguiente. Esta expresión de asombro que siente el apóstol Pablo, Es porque se siente incapaz. Así como un padre que tiene un hijo adolescente que es rebelde, que no haya qué hacer con él de esa manera. Él, el apóstol Pablo, se siente igual como un padre, como una madre que no haya qué hacer con su hijo o su hija adolescente para hacerlo volver al carril. No es lo suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones, pero tampoco es tan pequeño como para no ser responsable de sus actos. No haya qué hacer, Pablo, más que exhortarlos en amor y decirles, hasta mi vida les puedo dar con tal de que Cristo crezca en ustedes. Él no está buscando que le crean a Él. Él no está buscando que lo sigan a Él. Él está buscando que la gente crea en Cristo, siga a Cristo. Sé que hay personas que están visitando en este momento y quisiera a ustedes preguntarles lo siguiente. ¿Está pasando eso en la vida de ustedes también? ¿Siente usted ese celo, ese deseo de que la gente crezca en el conocimiento de Cristo? ¿O solamente se conforma con de vez en cuando estar presente, recibir en la iglesia, asistir, llevarse, socializar? ¿De veras quiere crecer? ¿De veras ha tomado en serio su responsabilidad? ¿De veras invierte tiempo en alguien más para que crezca como usted ha crecido? ¿Cómo es la relación suya con su pastor? ¿Cómo es la relación de la iglesia con el pastor? Piensen, hay conflicto, hay tensión. Debiera ser así. Pablo aquí quiere borrar cualquier conflicto. Pablo está diciendo, acabémonos de tonterías aquí y hablemos de la verdad. Lo más importante es que la gente crezca en Cristo. Eso es todo. ¿A mí qué me importan los programas? ¿A mí qué me importan las actividades? A mí lo que me importa es la gente, que ustedes conozcan de Cristo. Eso es lo más importante. Dos formas para responder a este mensaje. Una de ellas, abrace la verdad. No importa cuánto duela. Acepte la verdad. La verdad de aquella persona que realmente le ama va a doler, pero le va a ayudar muchísimo. Proverbios lo dice de esa manera. Duros son los labios del que ama, pero son mejores que aquellos labios del mentiroso. Porque aunque me agradan al oído, es como un veneno que me carcome por dentro. Así que abrace la verdad. Si usted es pastor, si usted es consejero, si usted es un líder, si usted es un líder de grupos pequeños, hable la verdad, promueva la verdad. No tolere la mentira ni siquiera en lo más mínimo. Ni siquiera porque no dice las cosas porque no quiere lastimar a los demás. Pero cuando diga la verdad, dígala con amor, buscando restauración. No solamente para ponerle en su lugar a esa persona. En un servicio de bautismos, uno de los pastores en la iglesia le preguntó a un creyente, ¿qué cambio vas a hacer ahora como resultado de tu bautizo? Y él le contestó, de aquí en adelante yo voy a hablar solamente la verdad. ¿No sería bueno que de aquí saliéramos todos diciendo lo mismo? De aquí en adelante, por lo que escuché hoy en Gálatas, capítulo 4, versículos 12 al 20, yo determino que en este año, de aquí en adelante, voy a hablar la verdad. Y voy a aceptar y abrazar la verdad aunque me duela. Número 2, examine y controle sus actitudes, no importa cuánto conoce a la otra persona. Cuando recién nos conocemos es una luna de miel. Hay trato, hay respeto, no sé cómo es la persona, puedo mostrar mi mejor cara. Acuérdense de los novios cuando andan quedando bien, la mejor cara, se casan y se cambió la cara. Ponemos caretas y aparentamos lo que no somos. Pero a medida que nos vamos conociendo, nuestra actitud cambia, ya tenemos confianza. Ya en los grupos de oración ya contamos un chiste colorado. Ya en el grupo de oración de las mujeres ya contamos un chisme. Al cabo hay confianza. Estamos entre nosotros. No se lo digas a nadie, pero cuidado con esas palabras. Solo para ti, ¿ok? Cuidado con esas palabras. Cuando alguien le diga eso, solo para ti, voy a invitarle a usted que haga como quiero hacer yo. En ese preciso momento, decirle, espérate un momento. No quiero saberlo. Eso es decir la verdad aunque duela. Porque en el momento en que yo presto mis oídos al solo para ti, yo soy parte del chisme y parte del pecado. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Examinemos, controlemos nuestras actitudes. Cuidado, cuidado con esos chistes que ya no son tan blancos como antes. No porque tenga confianza y conozca de 10 años al hermano fulano de tal, ya le cuente las cosas que le voy a contar. Siempre estamos representando a Cristo. ¿Sabe usted qué es lo más triste de todo? Cristo siempre está escuchándonos. Recuerde estos dos principios: abrazar la verdad a pesar de las circunstancias y examinar y controlar las actitudes. Hoy en Visión para Vivir hemos escuchado el mensaje: amar lo suficiente para decir la verdad. Pero continúe con nosotros unos momentos más, pues en breve estaremos nuevamente con el pastor Carlos A. Zazueta. Qué bueno es encontrar una iglesia donde se ha reemplazado al legalismo por el amor. Y justamente para realizarnos en una comunidad sana, Visión para Vivir le ha preparado la oferta del mes. Se trata del nuevo librito, Es tiempo de abrazar la gracia, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Es un material que le va a ayudar a apreciar la singularidad de otros y también a valorar su contribución vital en el cuerpo de Cristo. Solicite el librito, Es tiempo de abrazar la gracia, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. En agradecimiento por la ayuda que usted provee al ministerio, le queremos enviar este librito, Es tiempo de abrazar la gracia. Llámenos al 1-800-898-4847. O si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133 para ofrendar y también solicitar este mensaje. O su donación de cualquier cantidad puede hacerse en visionparavivir.org. Esto es todo por hoy. Y ahora escuchemos al pastor Carlos Zazueta con la conclusión de este mensaje. Quiero cerrar esto invitándole a usted ahí en ese lugar donde está, cerrando sus ojos un momento. Pedirle que mientras cierra los ojos piense en estas preguntas que quiero hacerle. Estas preguntas son suyas. Usted se las está haciendo a usted mismo, ¿de acuerdo? Son preguntas que usted se está haciendo. La primera de ellas es esta. ¿Estoy realmente abrazando la verdad? ¿Estoy realmente abrazando la verdad? Sin importar cuánto me duela, ¿estoy dispuesto a abrazar esa verdad? Aquí va la siguiente pregunta. ¿Estoy realmente examinando y cuidando mi actitud hacia la gente, aún a la gente que conozco desde hace mucho tiempo? ¿Estoy realmente abierto a la enseñanza? ¿Estoy llevando una buena relación con mi pastor o con el líder? ¿Estoy procurando la paz y la armonía con todos aquellos a quienes el Señor me llamó a servir? Quizá usted que me está escuchando sea posible que nunca haya experimentado una relación personal con Jesucristo. Usted cree en Él, usted ha escuchado de Él, pero usted no ha experimentado una relación. ¿Sabe qué? Este es un buen año para comenzar. A que usted pueda estrechar lazos, una relación estrecha con Cristo. A que usted pueda declarar que Él es el Señor, que Él es el Alfa, que Él es la Omega. Es decir, que Él es el principio, que Él es el fin, que no hay nadie como Él. Este es un buen año para poder decírselo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue simple y sencillamente firmar un acta de responsabilidad por usted. Fue derramar hasta la última gota de su sangre. Él murió por usted y por mí, por amor. Él murió allí para demostrarnos que el amor de Dios es tan grande que Él entregó a su propio Hijo. Pero ¿sabe qué? No acabó ahí. Vivió entre nosotros para demostrarnos que había un camino que seguir, que había un ejemplo que dar. El ejemplo que Él nos dio, Él espera que también nosotros lo demos a los demás. Yo no me puedo llamar cristiano nada más porque haya confiado en Cristo. Yo me debo llamar cristiano porque yo sigo a Cristo. Seguir sus pisadas, seguir su caminar. Acepte el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pídale perdón y dígale estas palabras. Señor, una vez más, sabemos que tú nos has hablado en esta mañana. Nos has hablado de una forma directa a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Y te damos gracias. Muchas gracias por la integridad de tu palabra. Esa palabra tuya que aunque a veces es fuerte, dura, penetra hasta partir los huesos, hasta los tuétanos, nos duele. Es una verdad que nos purifica. Es una verdad que nos limpia. Es una verdad que es práctica. Señor, te pedimos que cada uno de los que estamos aquí estemos dispuestos a derramar nuestros corazones, pero antes de derramarlos, poder desnudarlos delante de tu presencia y confesar nuestro pecado, de decirte, Señor, que te hemos fallado, que necesitamos tu perdón. Señor, te pedimos que antes de salir de este lugar podamos ser sensibles a tu voz. Podamos ser sensibles a ese pecado que aún no está confesado en nuestras vidas, o simple y sencillamente, aunque ya sabemos que está ahí, no hemos cambiado de actitud, para que el toque suave de tu Espíritu Santo remueva lo que estorba y poder, Señor, tener vidas renovadas en tu presencia. Oh Señor, gracias por darnos perdón. Gracias por el privilegio que tenemos como miembros del cuerpo de esta iglesia, como pueblo redimido de Cristo. Padre, que podamos experimentar esa purificación tuya para tener un nuevo comienzo en este día, en este año. Permite que este tiempo juntos, Señor, nos una más como iglesia, como hermanos, y traiga un cambio genuino, verdadero, y una renovación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas y mucho más. A Él, pues, sea la gloria, honra, poder y majestad por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde iniciaremos el mensaje titulado Para quienes desean estar bajo el yugo de la ley, con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces.